brama la noche que me quieras será de plenilunio con notas del pedole vibrando en cada radio sus inefables y habrá juntas marrosas en todo el mes de mayo. Al despuntar el alma del día que me quiera cuatro casas correras y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas